distintas miradas. Que empiecen a hablar otras voces, diferentes voces, y que ese discurso tiene la misma capacidad argumental que otros que hasta este momento se creían dueños de la palabra. El Puente, una invitación a pensar y transformar nuestra sociedad. Creo que un poco también la esencia del teatro es esa, ir armando algo, ir construyendo una historia que es propia del barrio y construirla entre todos. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones se encuentran en el aire de la radio. Y lo que hacemos, así como ustedes son el intercambio entre la comunidad y la facultad, nosotros somos el intercambio entre lo que es el sistema de salud y la gente. Crucemos juntos el puente. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Puente, el programa de radio que hacemos desde la Facultad de Ciencias Sociales para la radio de la Universidad de Buenos Aires. Este es nuestro programa número 175 y vamos a continuar hablando sobre el tema que empezamos en el programa anterior, sobre las relaciones laborales y las situaciones de género. ¿Qué pasa con la mujer en el mundo del trabajo hoy en día y qué pasó a lo largo de la historia de nuestro país? Vamos a estar hablando de esto con una docente de nuestra facultad, de la Facultad de Sociales, en la carrera de Relaciones del Trabajo. Si quieren comunicarse con nosotros, pueden hacerlo a través del mail, que es elpuente@sociales.ua.ar, también por Facebook, facebook.com/elpuenteradio, o también por Twitter, en @elpuenteradio. De una punta a la otra, atravesá el puente. No te quedes aislado. @elpuenteradio. Y como decíamos en el programa de hoy, vamos a continuar hablando sobre género y trabajo, cómo es la inserción de la mujer en el mundo laboral, si hay desigualdades en los salarios, en las funciones, las situaciones de violencia de género también en el ámbito laboral, algunos de los temas que vamos a trabajar hoy junto con nuestra invitada, quien es Nora Goren. ¿Qué tal, Nora? Hola, ¿qué tal? Un gusto, Luciana, y gracias por la invitación. Muchas gracias por venir. Nora Goren es docente de la carrera de Relaciones del Trabajo en la materia Perspectiva de Género en las Relaciones Laborales y también docente e investigadora de Cultura y Sociología del Trabajo en la Universidad Nacional de Arturo Jaureche. Y también es doctora en Antropología y magíster en Ciencias Sociales del Trabajo, entre otras cosas más. Así que, como decíamos, el tema está planteado, queremos continuar hablando y también quizás hacer un recorrido histórico en la historia de nuestro país, cómo fue el rol de la mujer en el mundo del trabajo. En 1958, los niños y niñas que iban a la escuela primaria leían un libro que se llamaba Días de Infancia. En una de esas lecturas, lo que se decía era que las mujeres eran las personas que podían enseñar, cuidar, brindar amor a los niños. Esta idea de brindar amor, cuidado, de protección, es interesante porque es la que articula las nociones básicas alrededor del trabajo femenino en la docencia y la enfermería. La condición subalterna de las mujeres a principios del siglo XX, esto es, las jerarquías de género impuestas por las sociedades patriarcales y sobre todo por la nuestra, significaron una deslegitimidad del trabajo femenino extradoméstico. Se creía que las mujeres solo debían estar en sus hogares y por lo tanto las que más eran hostilizadas seguramente fueron las mujeres de los sectores populares. La mujer trabajadora dentro del peronismo era considerada, a diferencia de otras fuerzas políticas, como una mujer alegre, sonriente, feliz. Esa era la estética que marcaba el peronismo respecto de estas mujeres. Lejos estaban las desgarbadas, las mujeres oscurecidas que mostraba el Partido Comunista o el Partido Socialista. El peronismo implementa las reinas del trabajo y a partir del año 48 empieza a producirse espectáculos públicos en Plaza de Mayo, donde era una significación de la reina del trabajo y la belleza femenina como un concepto político en sí mismo. Hoy en día estamos, tenemos la cooperativa, logramos un montón de cosas, los puestos clave los tenemos las mujeres. Se fue dando naturalmente, porque yo creo que nosotras las mujeres tenemos algo muy especial en el tema de la lucha. Cuando más difícil es, más fuerte nos ponemos. Escuchamos este audio, que es un extracto del documental de Canal Encuentro, Mujeres, lo personal es político. Y en este audio hablan algunas historiadoras como Dora Barrancos, Mirta Lobato, la politóloga Carolina Barri y también al final Cristina Lescano, coordinadora de la Cooperativa de Trabajadores y Trabajadoras. Y nos dispara un poco para empezar a conversar, ¿cuál es la historia de nuestro país, de las mujeres en el mundo del trabajo? Allí se hablaba de la época de las mujeres en el peronismo, por ejemplo. A ver, es sumamente interesante el recorte que ustedes acaban de presentar. ¿Por qué digo que es interesante? Muestran quizás cuestiones más de tipo histórico y a su vez de qué manera a nivel político fueron tomando algunas de esas cuestiones por distintos grupos políticos y a su vez concluyen con una mirada actual de una mujer, lo cual nos permite ver abordajes diferentes de una trama que es sumamente compleja. Y que sirve toda de manera aunada para poder entender hoy cuál es la situación de la mujer en el mundo del trabajo. En las últimas décadas podemos ver que la mujer ha aumentado sustancialmente la participación en el mundo del trabajo. De todas formas, a mí me gusta señalar cuando decimos eso, es que hablamos del 50% de las mujeres, y no estamos hablando de la Argentina, sino estamos hablando del mundo en general. Hubo ese aumento. Entonces hablamos de lo que en términos de mercado de trabajo se habla tasa de actividad que escuchamos constantemente. Claro. No obstante, el otro 50% de las mujeres no sale al denominado mercado de trabajo por el cual percibe un ingreso salarial. Entonces deja de denominarse trabajo aquello que también es necesario para la reproducción de la vida y no genera ningún ingreso. No es que no trabajan y no hacen nada, sino que están trabajando en otro tipo de actividades, en la casa, por ejemplo. O sea, el tema es que ahí hay toda una discusión bien interesante si es trabajo o no es trabajo. En realidad, yo te diría y te digo que eso es trabajo. El tema es que es un trabajo sin reconocimiento social. El no reconocimiento social implica ubicar a las mujeres en un lugar en relación a otros, en este caso sujeto masculino, en relaciones de poder desiguales, que cuando tienen que hacer determinado tipo de negociaciones están en desventaja. Claro. Que de alguna manera es ese tipo de situación. Pero si bien es importante tener en cuenta eso, porque nos podemos centrar en ese, cuando hablamos de mercado de trabajo, es una palabra, es un término bien interesante, pero estamos circunscribiéndonos a un grupo de población que son las mujeres, varones, o distintas identidades sexuales que ingresan al mercado de trabajo y perciben una remuneración. ¿Sí? O sea, me gusta aclarar eso porque es otro tema hablar de las mujeres que no participan, ¿no? Claro. Bien. ¿Y esto, y cuál es la situación en nuestro país en a lo largo de la historia? ¿Cómo fue cambiando? Hoy en día vos decís que el 50% es la que recibe una remuneración por el trabajo que hace en el ámbito formal. ¿Cómo fue en otros momentos y cuándo fue cambiando esta situación? A ver, antes que nada, hago una acotación a lo que vos señalaste. No es en el trabajo formal, en el mercado de trabajo donde hay formalidad e informalidad, que ahora lo vamos a ver de alguna manera, razón. Porque es un... No, tenés razón. Sí, las sí, palabras el trabajo que se le llama en negro informal, también hay remuneración. En realidad, a ver, hubo distintos tipos de cambios que fueron llevando a esta mayor participación, ¿no? Este aumento de participación que están vinculados a cambios de tipo demográfico, cambios en las decisiones y los momentos en los cuales las mujeres decidieron empezar a tener hijos, la cantidad de hijos que se tienen, a cambios también de tipo culturales, una búsqueda de mayor autonomía, mayor realización por parte de las mujeres en el espacio extradoméstico. Eso fue cambiando y fue cambiando a lo largo de los años y fue teniendo significados diferentes para las mujeres. Y acá es donde me interesa plantear el tema de los significados diferentes. Quizás hay todo el otro bagaje de temáticas que es interesante, pero que quizás hace menos a la estructura del mercado de trabajo. El significado. Ya tenemos en cuenta que la realización de una actividad laboral puede llevar a la realización personal, a una construcción de mayor autonomía, de mayor autoestima. Pero el tema es a qué tipo de trabajos acceden las mujeres en el mercado de trabajo. Y ahí está la gran diferencia, que está fuertemente atravesada por situación social de pertenencia. No son los mismos trabajos que acceden las mujeres de menores recursos que las mujeres de mayores recursos. Claro. Entonces, si yo estoy haciendo un trabajo que no me gusta, no me gratifica, no me pagan bien, cuando hay una reactivación económica y mi pareja, mi conviviente puede mantenerme, me retiro del mercado de trabajo. Eso ha pasado en la Argentina, que en los momentos de mayor crisis fueron las mujeres que salieron al mercado del trabajo a buscar un complemento salarial. Hablo complemento salarial porque es como está denominado y que eso es lo que nos está marcando fuertemente cómo estamos atravesados por la división sexual del trabajo. Pero salieron, y esas mujeres, muchas de esas mujeres que salieron por necesidad económica se quedaron y muchas se retiraron. Pero el tema es a qué puestos de trabajo ingresan. ¿Cuáles son? ¿A qué puestos son? Las mujeres, a ver, acá hay dos cuestiones que son interesantes señalar, es que nosotros podemos hablar que hay territorios femeninos y territorios masculinos. Territorios femeninos están dados, que creo que algo de esto han conversado en el programa anterior. Trabajos que son extensión de la tarea que las mujeres hacen con esta cuestión denominada natural, que las mujeres somos más afectivas, más cuidadosas. A ver, nota al pie, si somos más cuidadosas, que nos paguen por ser más cuidadosas, pero en las negociaciones colectivas, en los convenios colectivos, no hay cláusulas específicas por las cuales se nos paga más por ser cuidadosas. Simplemente nacemos con eso, parecería ser. Claro. Pero ese tipo de actividades, a ver, que llevan a que haya territorios femeninos y territorios masculinos, estamos hablando de actividades como de los menores sectores de ingresos, trabajo en casas particulares, que se acaba de sancionar la ley, el decreto complementario que se está instrumentando, lo cual hace pensar que de acá a un tiempo no muy lejano, una vez que eso se pueda llegar a plasmar, vaya a cambiar sustancialmente la situación de las mujeres. Pero si nosotros miramos estas mujeres de menores ingresos que entran como trabajadoras de casas particulares versus a los varones que están de menores ingresos que entran en el mercado de trabajo, entran en el sector de la construcción. Pero ¿cuál es el problema acá? ¿Quién gana más o menos? Hay diferencia de salario. El varón gana el doble que la mujer en los sectores a los cuales acceden. Por eso en la construcción se gana en este caso el doble. El doble que lo que ganan las mujeres por hora como trabajadoras de casas particulares. ¿Sí? Claro. Las mujeres están representadas en el sector de la industria, que es uno de los sectores de mayores ingresos, un tercio de manera proporcional en relación a la cantidad de varones que hay. Las mujeres están sobre representadas, hay mayor cantidad de mujeres en áreas como el comercio, áreas como los servicios sociales, áreas como la salud, áreas como la enseñanza. Pero lo más interesante en esto es que si uno se pone a mirar de manera detallada, después empieza a mirar, a poder observar una fuerte segmentación en términos de brechas salariales. Está clarísimo lo que nos está explicando la profesora Nora Goren. Vamos a escuchar un poco de música, un tema de la banda Él mató a un policía motorizado y el tema Mujeres bellas y fuertes. Thank you. analizar la realidad, transformarla. El Puente. Es hora de encontrarnos. Lo que pasa en nuestra vida privada, que es que estamos a cargo del cuidado y maternizamos la vida en el hogar, se extiende a la vida pública. Entonces, todos aquellos empleos que tienen que ver con esa división sexual del trabajo, y es la maestra, la enfermera, y es el empleo doméstico, todo lo que es la extensión de lo que solemos hacer en nuestras casas, es también la primera puerta de acceso al mercado laboral. Y son en general los trabajos más precarios, con salarios más bajos. Esos ocupan la mayor cantidad de mujeres. Entre todas las mujeres, el 21% se dedican a tareas de servicio doméstico. Le siguen importancia a los servicios de enseñanza, de docencia. Después también muchas trabajan en comercios, atendiendo al público. Es un 16%. Un 11% trabaja en el Estado, en la administración pública. Y un 10% en la salud. Y algo muy interesante es que dentro de lo que es el empleo doméstico, el 98% de las personas que realizan estas tareas son mujeres. Escuchamos en este pequeño fragmento del programa anterior del Puente, donde estuvimos con Clarisa Gambera y Natalia Siris del Espacio de Género y Diversidad de ATE Capital. Y hablaban de lo que estábamos hablando al principio, de cuáles son los trabajos en los que se emplean las mujeres. ¿Y qué hay detrás de esto? ¿Por qué hay este tipo de trabajo y estas desigualdades? ¿Cuál es la matriz que regula esta desigualdad? Antes de entrar a contarte un poquito, o responderte más bien lo que me estás preguntando sobre la matriz, me parece interesante en relación al audio que ustedes recién pusieron al aire, es que no las actividades que las mujeres realizan en la casa y que son extensión luego en el mercado de trabajo, no es solamente la vía de acceso, la primera forma de inserción. Es la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta y quizás la última también. Bien. Y no es por capacidad o no capacidad que tenga la mujer, porque me parece que acá hay otro tema que hay que desmistificar, que forma parte de esta matriz. Es cuáles son los trabajos que son demandadas las mujeres, porque si no ponemos todo en algo que somos nosotras las que sabemos, entonces nos es fácil y nos ofrecemos en esos puestos de trabajo. No. Acá hay un mercado de trabajo, una estructura económica en la cual para determinados puestos demanda trabajadores o trabajadoras, pero los demanda por sexo ya predeterminado. Frente a un mismo puesto de trabajo, y hay muchas investigaciones y muchos trabajos hechos, el empleador elige contratar un varón en lugar de una mujer, salvo en aquellas actividades en las cuales ellos consideran que naturalmente lo podemos hacer mejor. Bien. ¿Sí? Y no remunerarlo y la remuneración no se traduzca en correlato a ese competencias consideradas innatas que en realidad son construidas. Claro. ¿Sí? Entonces, es como sacar un poquito de lugar que no son las capacidades de las mujeres, sino hay un mercado de trabajo estructurado y que son los trabajos a los cuales accedemos. Claro, que demanda este perfil. Y por ahí también se genera también un ida y vuelta. Entonces, como demandan eso, las mujeres nos adaptamos y nos ofrecemos a esos lugares. O no, o las mujeres también queremos ocupar otros puestos de trabajo y ahí tenemos problemas. Y ahí tenemos, nos adaptamos, claro. Ahí tenemos serios problemas. Pero me gustaría responderte primero, pobre, me hace pronto, yo me disparás a la anterior siempre. Volvamos a la anterior. Que hay un teórico que es muy interesante, que es Bourdieu, en el cual, respecto a lo que vos señalabas, explica muy bien cuál es la matriz y cómo se incorpora y se traduce la división sexual del trabajo. Porque si cuando vos nacés, cuando nacemos las mujeres y nacemos los varones, nos enseñan a las mujeres a ser cuidadosas, jugar con las muñecas, que nos guste enseñarles a nuestras muñecas, a los varones se les enseña cómo arreglar coches, seguramente eso lo vamos a introyectar y vamos a ser nosotras y ellos los que tengamos determinadas vocaciones. Y esas vocaciones no son naturales, esas vocaciones fueron construidas. Entonces, y a su vez, cambiar eso, y el mercado está estructurado en esa misma relación. Claro. Y de esa manera lo subjetivamos, lo incorporamos y creemos que es nuestro. Y sí, es nuestro, porque cuando nos dicen, y nosotros las mujeres, Les preguntaba, nadie obligó a una mujer a ser maestra, nadie obligó a una mujer a ser enfermera, y no está mal serlo. El tema es que, de alguna manera, no es natural y está construido. Cuando digo no está mal serlo, el tema, ¿qué es lo que hay atrás? Lo que hay atrás es que está menos reconocido. Está menos reconocido y en estas sociedades el reconocimiento se traduce en salario. Y los salarios son menores. Un caso bien interesante con respecto a eso son los salarios que se dieron en el área de salud. Una vez que el área de salud se feminizó, o sea que se incorporaron muchas mujeres a ser médicas, enfermeras, los salarios, ¿qué pasó? Se redujeron los salarios. Entonces, los trabajos cuando se feminizan empiezan a tener menos reconocimiento. Y ahí, de alguna manera, es como empieza a actuar esta matriz en la cual esta matriz que en términos teóricos las denominamos patriarcado, división sexual del trabajo, ¿qué es lo que tiene acá atrás? ¿Qué es lo que tiene atrás? Tiene tareas y acciones y actividades que están asignadas de manera diferencial según el sexo de las personas. Y ubica en lugares diferentes en cuanto a actividades a llevar adelante, pero no es solo las actividades, es cómo eso se traduce en posibilidades de desarrollo personal, de crecimiento personal, de autoestima. Todas las actividades en el marco, enmarcadas en esta matriz, llevan a las mujeres a tener menos autoestima, menos poder, menos capacidad de negociación, menos posibilidades de realización. Claro, y vos mencionabas el caso de la medicina, cuando las mujeres se incorporan como médicas, no a cualquier especialidad tampoco. No hay médicas neurocirujanas o anestesistas, hay determinados espacios en los que no, y ahí por ahí también se ve esta brecha salarial que vos mencionabas. Que la brecha salarial es parte de lo que vos bien estás diciendo, explicando con caso bien concreto, lo que en términos teóricos se llama segmentación vertical del mercado de trabajo. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? Que a esos lugares, esos puestos, o sea, un neurocirujano, estamos hablando, o sea, si nosotros apelamos al sentido común, un neurocirujano es una persona la cual tiene que tener un sinnúmero de competencias, de capacidades de alta envergadura, porque se va a enfrentar a situaciones de riesgo muy peligrosas. Esas, por lo general, son ocupadas por varones. Vinculado a eso, a ver, ¿quiénes son? Podemos ir a ¿quiénes son las personas que están en las empresas, en los puestos jerárquicos y que manejan la plata? Los hombres. Los hombres. ¿Quiénes estamos en recursos humanos? Las mujeres. Bien, es la misma lógica. Claro. Y esa lógica después se paga salarialmente de manera diferente. Y a su vez, tienen menos personal a cargo los puestos en los cuales están las mujeres. También eso le da menos poder y le da menos poder de negociación dentro de los espacios laborales. Eso es muy llamativo, y el programa anterior las invitadas mencionaban un estudio que se hizo en el Congreso de la Nación, cuáles son los lugares que ocupan como jefas de Estado y con personal a cargo, que son los menos en porcentaje. Entonces eso es otro tema, los lugares que se ocupan en espacios de decisión de poder dentro del Estado y, como vos mencionás, en las empresas privadas. Si uno mira el organigrama de los funcionarios en el Estado, son todos hombres la mayoría. Ni más ni menos. Y vinculado a eso, más es pensar en un estudio relacionado, porque aparte de como me presentante, una de mis actividades, yo trabajo, soy investigadora en el Centro de Estudios Mujer y Trabajo, que pertenece al CEMIT, que es el de la CTA que dirige Hugo Yasky y que está a cargo del CEMIT Estela Díaz. Bien. Nosotros hicimos un trabajo que después voy a comentar, que es sumamente interesante como para mostrar cuáles son los cambios y las posibilidades de cambio. Hacemos una pequeña pausa, pues seguimos conversando con Nora Goren hoy en El Puente. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones se juntan. Escuchalas en El Puente. Es hora de encontrarnos. De Seguimos en El Puente, hoy es nuestro programa número 175, estamos hablando de género y trabajo, la situación de la mujer en el mundo del trabajo. Tenemos nuestro Facebook, facebook.com/elpuenteradio, allí nos pueden dejar sus mensajes, sus comentarios, o también en el mail elpuente@sociales.uba.ar. Abrimos la puerta del estudio para sumar más voces. Comunicación telefónica en El Puente. Desde hace unos meses la continuidad laboral de la cooperativa de trabajo del Hotel Bauen está en peligro debido a una reactivación de una orden judicial de desalojo para devolver las instalaciones a Mercotel, es la empresa que figura como dueña, y queremos saber en qué estado está la situación. Por eso estamos en comunicación telefónica con Marcelo Ruarte, quien es el primer presidente de la cooperativa del hotel y actual responsable de prensa. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo te va? Buenas tardes, gracias por llamarnos. Muchas gracias por atendernos. Queremos que nos cuentes un poco cuál es la situación de este de reactivación del desalojo. Bueno, es una situación, el tema jurídico de nuestras empresas, hablo en plural porque todas las empresas recuperadas, uno de los problemas que tenemos es ese, el jurídico, ¿no? Es decir, claro, un miramiento de la justicia en cuanto a este escuadre que nosotros consideramos que tenemos toda la legitimidad de haber vuelto a estos lugares. Sin embargo, la justicia sigue convalidando, sigue legitimando a estos empresarios y queriéndole devolver estas empresas. Y entonces, bueno, viviendo un momento de zozobra, de intranquilidad, porque indudablemente esto, digamos, los edictos que se anunciaron lo hicieron en los diarios de mayor tirada, entonces nuestra familia, bueno, y nuestros proveedores, nuestros clientes, con las agencias de viaje, bueno, toda una situación coyuntural muy difícil para nosotros, porque te imaginas que nosotros, en otra historia de recuperar estas empresas, compañera, también tuvimos que recuperar cierta parte de la cartera de proveedores, porque también estos empresarios dejaron, digamos, a la vera del camino a todas estas personas. Claro. Entonces, cada vez que aparecen estos remesones, el tema jurídico, porque, a ver, el tema, si bien sobre nuestra cabeza hoy pesa una orden de desalojo, también estuvimos en Lalo antenoche haciendo el aguante porque había un desalojo, el restaurante, que es toda una historia gastronómica de años, porque arranca con Bachín, Chiquilín y Lalo, que hoy el señor, uno de los dueños, se le ocurre cerrarlo porque dice que es improductivo y deja al compañero que hace 20 y pico de años que lo acompañan. Claro. Entonces, estas historias se trastocan. Nosotros es inevitable, no podemos, por más, digamos, que le pongamos el pecho a esta historia, nos pone en una situación de una crítica, porque, claro, digamos, ustedes, Marcelo, ¿cuánto hace que funcionan como cooperativa, que los trabajadores y trabajadoras están al frente del hotel? Nosotros, 11 años, regresamos al hotel. El hotel cerró el 28 de diciembre del 2001, a una semana más o menos del 19 y el 20, cuando De la Rúa se iba. Y nosotros arrancamos casi un año y medio, había pasado, en la que junto a otras empresas ya que se venían recuperando, y de hecho de ahí nace el MENER, que es el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas, y bueno, y gracias a ese movimiento nosotros recalamos aquí en un marco de legitimidad, y bueno, y viviendo una situación de un país totalmente devastado. ¿Y cuántos trabajadores están al frente de la cooperativa? Hoy nosotros somos 130 trabajadores. Bien, 130. Un montón, 130 trabajadores que le ponen el hombro día a día para sostener ese espacio. ¿Y hay alguna solución política que se le pueda dar o que están impulsando? Mira, nosotros desde hace muchísimo tiempo, digamos los 11 años, siempre no solamente buscábamos, porque siempre, yo quiero siempre menciono, digo, las empresas recuperadas nunca dejaron de ser una empresa, pero sí también hacemos notar que son empresas que fueron creadas con un objetivo, cumplido el objetivo, la dejaron a la buena de Dios porque nunca tuvieron inversiones. Entonces nuestra gestión, la verdad que es heroica remontar a estos semejantes volúmenes de empresas Porque cuando volvimos nosotros también estaba desguazada, estaba vaciada y nos costó remontarla. Pero a pesar de todo eso, nosotros siendo responsables, porque esta, 130 compañeros, no es que nosotros el año pasado apareció una demanda laboral y creamos todos esos puestos. Esto hace muchísimo tiempo que nosotros venimos apoyando por sobre toda la, por toda forma la cantidad de compañeros que somos, aún en época de que el hotel sufría algún tipo de baja de ocupación, siempre mantuvimos a los compañeros. Entonces eso también es bueno decirlo, porque claro, no toda empresa mantiene su gente. No, y hoy en día vemos las noticias, todas las automotrices suspendiendo a los compañeros porque los números no cierran, pero no hacen, digamos, no hacen ningún tipo de una retrospección, digamos, a lo que vivieron no hace mucho, donde hoy el país cuenta con un parque automotor que no podés caminar las calles, pero sin embargo, ante las caídas de las ventas, lo primero que hacen es suspender a los compañeros. Entonces, esa situación, digamos, siempre está ahí al filo, no rondando. Empresarios que no tienen el más mínimo miramiento de cómo trabaja, cómo es el trabajador gestionando una empresa. Y ahora están la fecha límite parece estar que es a mediados de mayo. Que les dieron. Y hay también alguna iniciativa vigente, como la diputada nacional Adriana Pogros, que presentó un proyecto de ley que propone declarar de utilidad pública y sujeto de expropiación al edificio de Callao 360. Sí, nosotros es el cuarto proyecto que tenemos en el Congreso de la Nación. Siempre buscando cuando hablamos de expropiación, hablamos que el mayor acreedor del Bauen es el Estado. Siempre lo que buscábamos, es lo como ahora, por ejemplo, ¿no? De lo que apareció en esos edictos, estamos buscando el interés, digamos, de la política. La política es la aquella que va, digamos, a tratar con seriedad, porque estamos hablando de un litigio de hace 30 y pico de años, y es increíble, digo, que ningún gobierno se haya hecho eco de estas deudas, porque hoy, si hay una garantía para que el Estado se quede con estos patrimonios, es la cooperativa. Si el Estado no ejecuta en tiempo y en forma y la justicia sigue avalando como lo está haciendo con esta orden de desalojo, se habrá perdido la posibilidad de no ser parte de una inercia de un Estado ausente. Y por sobre todas las cosas, nos quedaremos nosotros sin laburo. Sí. Así que nosotros lo que estamos buscando es no la confrontación, creemos que somos merecedores de una discusión más profunda. Más allá que el Estado haga lo que tiene que hacer, nosotros necesitamos, digamos, una respuesta, me parece, como dije recién, merecedores de una discusión de la mirada de la justicia que avala a estos empresarios en el marco de la propiedad privada, y nosotros desde el lado, en el marco de haber remontado a estos semejantes volúmenes de empresa, en el marco, tal como dice la Constitución, el 14 bis, el derecho al trabajo. Entonces, lo que estamos buscando es eso, con inteligencia, ser merecedores de una lectura, porque los 11 años del Vago multiplicado por las 400 empresas recuperadas a lo largo y ancho del país habla de muchísimo tiempo y habla de la legitimidad. Puede ser que haya alguna falencia, puede ser que haya algún tipo de desconocimiento en cuanto a estar gestionando una empresa, pero que hay voluntad, que hay predisposición y que por sobre todas las cosas hay buena leche gestionando una empresa, que eso no te quepa la menor duda. Sin lugar a dudas, Marcelo, te mandamos un fuerte abrazo a vos y a todos los compañeros y compañeras y los apoyamos en este reclamo. Bueno, gracias, compañero. Un abrazo, Marcelo. Sí, hasta luego. Era Marcelo Ruarte, de la Cooperativa de Trabajadores del Hotel Bauen y responsable de prensa. Dreaming, it lingered near. Patti Smith sonando de fondo con el tema People Have the Power. Hoy en El Puente estamos junto a la profesora Nora Goren hablando sobre género y trabajo y las situaciones que se dan alrededor del mundo del trabajo y las mujeres. Y quedó pendiente que nos cuentes un poco el proyecto que están realizando desde el Centro de Estudios Mujer y Trabajo, desde la CTA, que proyectos que se están impulsando y que generan cambio, que no es todo negativo, todo el panorama que se plantea. Que en realidad el panorama que estamos que conversamos hasta ahora es un programa, es un planteo más vinculado a estructura del mercado de trabajo. En realidad, en los últimos años ha habido muchos avances en temática de género, en la lucha del movimiento de mujeres, el movimiento feminista, articulado con el sindicalismo, con la academia, y que ha producido y está produciendo importantes cambios a nivel micro, a nivel legislativo, que quizás son más difíciles de ver plasmados en el mercado de trabajo. Entonces, cuando uno habla de los grandes números y las estructuras, parece todo terrible. Y en realidad están habiendo cambios lentos, porque es un espacio donde confluyen intereses políticos, económicos, sociales, culturales, muy fuertes. Claro. Entonces, bueno, también es interesante ver los ejemplos de cambios que se están dando. Alguno de los tantos, porque no es el único. Una experiencia que se hizo en el sindicato de la FETIA, que es la Federación de Trabajadores del Neumático, donde que es una industria mayoritariamente masculina. De los neumáticos, claro. Y donde los salarios son interesantes, digamos. Se hizo una sensibilización con los delegados y con los trabajadores desde la Secretaría de Género, tratando de promover de la incorporación de alguna cláusula de género en la negociación colectiva. Al principio fueron muy reacios, hasta que paulatinamente fueron entendiendo que las mismas tareas, más que entendiendo, se fueron apropiando y dándose cuenta que las mismas tareas las podían hacer las mujeres. Es una anécdota que para mí es significativa, que muestra cómo este miedo construido es meramente construido. En una de las capacitaciones y de las charlas surgió que si se contrataban mujeres, ¿qué iba a pasar? Iba a haber menos productividad, el empleador iba a perder plata. Acá hay dos cuestiones que, la primera que se dieron cuenta al rato los compañeros. A ver, ¿de qué lado estamos? Del empleador, y en realidad no vemos a las potenciales compañeras trabajadoras como pares, en realidad no estaban ni siquiera defendiendo sus propios intereses, sino era tan fuerte la incorporación que tenían el no a las mujeres, porque es una actividad totalmente masculinizada, que empezaban a pensar desde el lado del empleador. Claro. Pero acá viene, entonces bueno, pero fue muy interesante porque este proceso, ¿cómo concluyó? Concluyó con que ellos mismos propusieron en la mesa de negociación colectiva incorporar mujeres en actividades productivas. Y además, ¿por qué iban a faltar? ¿Por qué iba a bajar la productividad? Porque incorporaban mujeres. Ahí hay un ¿Cuál tema, es el argumento? Ahí hay un tema que es bien interesante, porque hay algo que nos lleva a lo real y que no es tan real, y a cómo está estructurado lo social y a las potenciales leyes que se pueden pensar para cambiar esta estructura. Las mujeres pueden faltar más, pero ¿por qué faltarían más? Porque si hay una conformación de una convivencia con hijos, con adultos mayores que pueden convivir, si alguno se enferma, alguien se tiene que quedar cuidándolos. Claro. Y podría quedarse el marido. Podría quedarse el señor varón en el lugar de marido. Pero, ¿qué es lo que pasa? La normativa, las licencias se las toman las mujeres. Las licencias para el cuidado son tomadas por las mujeres. Cuando nace un hijo, ¿cuántos días tienen los varones de licencia? 2 días por ley. En realidad es toda una pelea y una presentación de norma, de legislación y de distintas propuestas para que aumente los días de licencia para los varones. Entonces, de esa manera, ¿qué estaríamos promoviendo? Una compatibilización, una corresponsabilidad de las tareas de cuidado por parte de varones y mujeres. Pero en este caso sí, la legislación está retrasado a las prácticas. ¿A qué me refiero? En los sectores medios, y uno lo ve en la administración pública, los varones que van a ser padres se guardan sus vacaciones para el momento de nacimiento de sus hijos porque quieren estar, no es que quieren, racionalmente dicen, no, que mi mujer no se ocupe. No, quieren participar y poder dedicarle el tiempo afectivo a ese nuevo ser que va a pasar a ser un integrante y que es hermoso el cuidado. Y pero la legislación está un pasito atrás todavía en este tipo de cuestiones. Claro. Entonces, todas las tareas de cuidado son sumamente interesantes. Pero volviendo al ejemplo de la fetia, para cerrar un poquito ese tema, es interesante cómo desde distintos lugares, y en este caso desde la Secretaría de Género de la CTA, con actividades concretas se promovió la incorporación de cambio al interior de las unidades productivas. Y yo creo que estamos en un momento dado en lo cual la sociedad en general, todos sabemos de alguna manera que no está bien la discriminación por género. En algunos sectores los varones y las mujeres se cuidan más, tratan de desnaturalizar y no mostrar la inequidad, las distintas formas de expresión de la inequidad. Entonces es como darle un golpecito y un empuje. Y seguir ocupando esos espacios y haciendo esos pequeños cambios como en este lugar. Pero ¿qué pasa desde lo público, desde las políticas públicas? ¿Se puede hacer algo desde ahí? ¿Cuál es el desafío en materia de trabajo para las mujeres desde la política pública? Y en materia, a ver, desafíos concretos, creo que hay dos cuestiones interesantes a tener en cuenta. Uno es promover espacios de cuidado infantil, que no lo dijimos, pero a nivel de números, a mayor cantidad de hijos, y donde no tenés dónde dejar a tus hijos o quién cuide de tus hijos, no vas a salir a participar en un espacio productivo en el mercado de trabajo porque te vas a dedicar a las tareas de cuidado. Entonces es importante promover espacios de cuidado infantil, espacios de cuidado a personas dependientes, a personas adultas, y que a su vez promover, y la palabra es promover porque es tratar de buscar, de cambiar una estructura, que una vez que estén esos espacios no sean que sea un beneficio para las mujeres, sino que lleven varones y mujeres a sus hijos, a sus hijos, en este caso, varones o mujeres, a los espacios de cuidado, ¿no? O sea, que construir esta compatibilización, esta corresponsabilidad, porque si no siempre va a seguir siendo la mujer la que va a gestionar ese tipo de acciones, que es otro de los grandes temas. Y por otro lado es empezar a pensar también un poquito en la organización del proceso productivo, de los tiempos de trabajo, en los cuales habría que pensar en tiempos de trabajo en los cuales se pueda compatibilizar vida pública y vida privada, tanto para varones o mujeres. Lo cual no es un tema menor y del cual poco se habla. Porque ¿qué significaría eso? ¿Qué significaría? Y flexibilizar los horarios significaría quizás no estar pensando en formato de las 8 horas de trabajo con horarios de entradas y salidas tan estrictos, sino que pueda compatibilizar en los casos de quienes tienen hijos, tanto, pero para varones y mujeres, no solo para mujeres, porque si no sería terrible. Pensar un poco más en la dinámica en la cual no se piense, por un lado, que el mercado que las personas somos mercado de trabajo. A ver, las personas somos unas, tenemos afectos, los queremos, los disfrutamos. El tema es de qué manera ese disfrute puede ser conjunto, porque si no es conjunto pasa a ser discriminación. Claro, clarísimo. Profesora, muchas gracias por estar acá en El Puente. Se nos va acabando el tiempo, no sé si tenías algo más pendiente. No, simplemente agradecerte y agradecerte a vos y a toda la producción de haberme invitado. La verdad, muchísimas gracias, me hicieron sentir muy cómoda y aparte es un tema que me parece, obviamente, sumamente importante y que lo han trabajado muy bien. Muchísimas gracias por venir. Gracias. Unimos pensamientos, experiencias y voces. Sumate y cruza con nosotros El Puente. Queremos dejarles una invitación en relación a la nota telefónica que hicimos sobre el Hotel Bauen, sobre la cooperativa que está al frente del hotel, se va a estar proyectando una película, un documental en el auditorio del Congreso de la Nación hoy a las 5 de la tarde, Avenida Rivadavia, 1865, entrada libre y gratuita para los que quieran sumarse y estar por ahí. Pueden ver esta película sobre el Hotel Bauen, así que también les mandamos un abrazo a los compañeros para que siga en pie ese hotel y tan recuperado y también trabajado por los trabajadores y trabajadoras del hotel. Les queremos agradecer a todos por haber estado del otro lado. Muchas gracias por acompañarnos, gracias a todo el equipo de producción y nos vemos la semana que viene para construir otro puente juntos. Para la construcción colectiva. Conducción: Luciana Culetjian. Producción: Carla Borria y Leandro Arauz Ortiz. El Puente es una realización del programa de capacitación para organizaciones comunitarias de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.